consultoras privadas que dicen algo muy distinto de lo que señaló el INDEC. Está en línea Cintia Moscovitz, economista de la consultora Fiel. Cintia, primero, gracias por atendernos. Segundo, disculpe por la demora. No, por favor, buen día. Encantada, Víctor Hugo. Bueno, el INDEC ha dicho que la inflación está entre 0,5 y 0,6, ¿verdad? No sé lo que ha dicho el INDEC, nosotros tenemos nuestras propias mediciones ya desde hace buen tiempo, siguiendo la metodología tradicional, antigua, que seguía el INDEC mientras sus mediciones fueron confiables, y el número para el mes de enero da 1.7% de crecimiento de precios en el mes, una cifra elevada, que no se notaba en nuestras propias mediciones desde julio del año pasado. O sea que para ustedes la inflación de enero ha sido 1.7%. O sea, mucho más cerca del 2%, que es un número bastante grueso, que del 0,5-0,6. ¿Cuánto era lo del INDEC, Daniel? Lo del INDEC se va a conocer entre esta tarde y mañana. Bueno, pero lo que ha trascendido. Sí, 0,5-0,6%, por eso los empleados del INDEC van a volver a abrazar el edificio esta tarde para repudiar esta medición que califican de mentirosa y pedir que se termine la intervención en el organismo. O sea que la medición de ustedes, Cintia, en Fiel, está hecha con los parámetros que tenía el INDEC antes. Exacto, de la intervención. Se usó hasta diciembre, digamos, o el último trimestre de 2006. ¿Cuando entra Moreno en acción? Sí. ¿Hay coincidencia entre la aparición de Moreno y el nuevo estilo del INDEC cuando empiezan a hacerse poco a poco las reformas que se fueron profundizando por otra parte? Una serie, claro. Primero fueron cuestiones de acuerdos de precios, luego los acuerdos de precios fueron controles, estos controles, acuerdos y controles no alcanzaron y entonces se fue introduciendo de a poco, paulatinamente y progresivamente, cambios que uno, entre comillas, podría llamar metodológicos, de distorsión de la metodología internacionalmente aceptada. Ahora, en relación a la medición que ustedes hicieron y que han dado a conocer, informan que en los últimos 6 meses la inflación acumulada es de 7,2. Es alto teniendo en cuenta que justamente el último semestre del año se dio la característica de una baja en la inflación debido a la recesión, precisamente. ¿Usted lo analiza de la misma forma? Sí, por supuesto. La inflación sigue siendo alta y en tanto y en cuanto siga habiendo, por ejemplo, necesidad, como la hay, de ajustes tarifarios, como ya los hubo durante la última parte del año, y otros ajustes de precios que habían quedado rezagados, seguirá siendo alta. Debemos decir, claro, que enero es un mes que, si uno mira la historia, es estacionalmente alto por cuestiones vinculadas con el turismo en general, y en este caso se sumaron aumentos de tarifas justamente que tienen que ver con el transporte y los peajes y algo del tema correo. Pero el problema, Cintia Moscovitz, es que si en el mes que se sabe que la inflación es mayor no se la reconoce, podría aprovechar esa coyuntura que la gente conoce para decir un poco algo más cercano a la verdad. Imagínese lo que se viene para marzo o para abril. Le agradezco muchísimo, Cintia. Porque aparte hay aumentos, digamos, los de los colectivos que son, absolutamente visibles y muy difíciles de ocultar, ¿no? Claro, no se puede disimular. Le agradezco, Cintia, ¿eh? No, por favor. Cintia Moscovitz, economista de la consultora Fiel.